El aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea y el 90 de la constitución de la Unión para derrotar al imperialismo fueron destacados junto con fotos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un por los periódicos rusos Vyborg, Vladivostok, Río Panorama, Argumenti y Fakti Primorie y Komsomolskaya Pravda. Y el rotativo digital Jevri Deve del territorio de Khabarovsk.